Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo y bueno, vamos a compartir algunos comunicados que tenemos de distintas actividades que van a estar sucediendo en el pueblo y en otros lugares más también. Y este 12 de octubre se viene un nuevo arte a la cacerola en el espacio Carlos Alfredo. A las 21 horas comenzará la actuación de los queridos Fabián Laguna y Ernesto Díaz. Acompañan Antonio de la Peña, Alessandro Podestá y Andrés Wells. Digo que sí, arte a la cacerola. 12 de octubre, la entrada es libre, el sobre es artístico. 12 de octubre a las 21 horas, en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Bueno, y el grupo de danzas Río Arriba, un grupo de danza local de Santa Lucía, estuvo por Paraguay participando en el 23 de septiembre, fecha de recordatorio del fallecimiento de José Gervasio Artigas. Estuvieron realizando ahí una presentación con bueno las danzas folclóricas y típicas de estos lares, así que bueno, saludos por esa presentación que estuvieron haciendo y felicitaciones, que parece que estuvo muy muy bueno. Bueno, fue reconocido ahí por el consulado y bueno, varios reconocimientos tuvo el grupo. Vamos arriba. De Santa Lucía, Paraguay. De Santa Lucía, Paraguay. Un éxito. Este sábado 28 de septiembre, de 9:30 a 16 horas, habrá una jornada de puertas abiertas por los 30 años del Centro Regional Sur de la Facultad de Agronomía. En esta actividad, que será el sábado 28 de septiembre, de todo el día, por supuesto que habrá stands institucionales, feria artesanal, oferta gastronómica, espectáculos para toda la familia, canotaje y avistamiento de aves, entretenimiento para niños y una recorrida por las unidades horticultura, viticultura, apicultura, lechería, cerdos y ovinos. Y también habrá plantación de árboles nativos. Esto se realizará este sábado de 9:30 a 16. En Camino Fole, ahí en Progreso. Kilómetro 25.500. Sí, lo mejor es que lo busquen en el mapa. Esto está a la altura de Progreso, ahí ruta 5, a la altura de eso, kilómetro 35.500. Taller de danza más jam. En el taller de danza compartiremos formas de conectar con el folclore y cómo traer el movimiento conectando con nuestras raíces a partir de la acentuación del ritmo con los pies. Al final del taller tendremos el espacio para la improvisación. Taller apto para todas las edades, no es necesaria experiencia previa. Guiarán Martina Franco y Vanina Rojas. Les esperamos a las 19 horas, el sábado 28 de septiembre. La entrada es libre, el aporte consciente al sobre, no excluyente, aquí en el espacio Carlos Alfredo, sábado 28 de septiembre, 19 horas. El grupo Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de la UDELAR seleccionó dos documentales uruguayos que muestran la crisis del agua y su profundización a lo largo del tiempo, así como lo que implica el agua para la reproducción y sostenimiento de la vida de la fauna. Esto será el sábado 30 de septiembre, 18:30 a 20:30 horas, en el aula magna de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR, y se proyectarán los documentales Migrantes de Ezequiel Caldas y Manuela López y Ciudad del Río de el querido Lucio Martínez Garcés, querido compañero de colectivo. Así que buenísimo y felicitaciones a Lucio ahí, que el documental sigue rodando, por suerte, que muestra un documental sobre las inundaciones en Santa Lucía y en particular sobre Vecinos en Red, la organización que bueno, está luchando, digamos, para que no sucedan las inundaciones y tener mejores condiciones también para cuando sucedan, ¿no? Hay esperanza de vencer. Tarde de juegos y teatros en Buscando un Lugar, calle Cerrito y Chile. Tardes de juego y al finalizar una obra de teatro. Te esperamos, la entrada es libre este 28 de septiembre a las 16 horas. Tarde de juegos en Buscando un Lugar. Un nuevo curso de educación permanente de la UDELAR, Educación Ambiental e Investigación Científica, un binomio para las ciencias ambientales, edición 2024. Es un curso que organiza el grupo académico Geografía y ECA de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. Las inscripciones son hasta el 2 de octubre a través del link que está la biografía del grupo académico Geografía y ECA. La matrícula es de 500 pesos y hay opción a becas, y el curso está dirigido a docentes, estudiantes y egresados de la UDELAR y ANEP, educadores de educación no formal, integrantes de colectivos u organizaciones sociales, gestores técnicos y tomadores de decisiones y público en general. El curso se realizará en forma virtual y será los días 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas. Y bueno, por más información se pueden revisar ahí las redes de grupo de geografía de la UDELAR, de Facultad de Ciencias, y bueno, seguramente en el portal de la UDELAR de Educación Permanente. Hablábamos recién de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. El pasado martes emitió una declaración sobre el proceso de estudio de impacto ambiental Proyecto Arasatín Neptuno, muy vinculado a la actividad sobre el agua en la cual proyectará los documentales. En este caso, la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos cierra el comunicado con lo siguiente. En el caso del proyecto Arasatín Neptuno, existen varias declaraciones públicas e instancias judiciales que muestran que existen voces diversas e interés en participar efectivamente de estos espacios de planificación y gestión del agua. el Estado uruguayo tiene que garantizar el cumplimiento de los acuerdos y de derechos a los que suscribe, así como de la normativa nacional de ordenamiento territorial que obligan al Estado a no causar daño ambiental y la prevención de medios por medios efectivos y adecuados previo a la realización de cualquier proyecto. Exhortamos a las autoridades del Ministerio de Ambiente a garantizar y respetar los derechos de la ciudadanía, ofreciendo las mejores condiciones para acceder a la información y participar en las decisiones que afectan derechos tan importantes para sostener la vida de seres humanos y no humanos en el Uruguay. Esta declaración fue emitida el 24 de septiembre de 2024, el pasado martes, por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. Siguiendo con el acceso a la participación pública en temas de agua, convocamos en el marco del curso de educación permanente de la UDELAR, El río no es solo agua, cuenca y gestión en el contexto del cambio global. Este curso, que ya está en su última instancia, será este sábado 28 de septiembre de 14 a 16 horas. En ese horario se va a estar realizando una mesa de diálogo a 10 años de la creación de la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía. Análisis sobre su funcionamiento y perspectivas a futuro. En esta mesa de diálogo, donde participarán actores institucionales y de organizaciones sociales, se estará discutiendo justamente sobre esto que es la participación de la sociedad, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en el acceso al agua potable. Y será realizado en el Espacio Carlos Alfredo, acá en Santa Lucía, este sábado de 14 a 16. Es una actividad abierta a todo público. ¡Qué alegría vive! ¡Hay esperanza de vencer! Gran bicicleteada de primavera organiza en el Jardín 210 y Ciclistas Unidos. La largada será el sábado 5 de octubre a las 14:30 horas en el jardín. La llegada, vaya uno a saber, depende de la velocidad de cada uno, ¿verdad? El bono colaboración familiar es de 100 pesos. Habrá increíbles sorteos y sorpresas. Adquirí tu bono en el jardín. Gran bicicleteada de primavera este sábado 5 de octubre a las 14:30 desde el Jardín 210. Aviso importante, bicicleteada familiar el sábado 28 de septiembre. Habrá premios, sorteos, música y mucha diversión. La salida será desde la Plaza de Deportes a las 15:30 horas. La inscripción es un alimento no perecedero y para colaborar con Proyecto Sonrisas. Y esto es algo que organiza la Plaza de Deportes de Santa Lucía, Zoilo Saldonvide y Ciclistas Unidos de Santa Lucía. Con Comunicado septiembre 2024. Desde la Coordinación por Palestina expresamos nuestra inquietud y alerta por los sucesos en Palestina y Líbano. La vergüenza y disconformidad con la votación de Uruguay en la Asamblea General de la ONU, uno de los 43 países que se abstuvo. Queda evidenciado el sometimiento del gobierno uruguayo a los mandatos israelíes, ignorando por completo el derecho internacional y humanitario que coloca a Uruguay entre los países que no apuestan por la paz de la humanidad, sino por el lucro de unos pocos. La resolución de la ONU, al igual que la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, evidencia que la raíz de este conflicto no surge el 7 de octubre, sino de las décadas de colonialismo y apartheid. La contundencia de la resolución adoptada por la ONU debería ser una alerta para todos. Estamos presenciando un genocidio y también depende de nosotros y nosotras detener esta barbarie. Como establece la ONU, garantizar la justicia para todas las víctimas y la prevención de crímenes en el futuro. Coordinación por Palestina de Uruguay. Coordinación de Uruguay por Palestina. Marchamos por Palestina. A un año de este genocidio actual, salimos a las calles nuevamente. Gritamos fuertemente, ¡basta ya! Este 9 de octubre, a las 18:30 horas, desde la explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo. Basta de genocidio, alto al fuego, la solidaridad es en la calle, te esperamos. Comunicado a la opinión pública del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Ante los lamentables hechos acaecidos en una feria vecinal en el departamento de Maldonado, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT declara: repudiamos enérgicamente los hechos ocurridos en el departamento de Maldonado, donde trabajadores y vecinos que distribuían papeletas por el sí fueron desalojados por la policía por orden del municipio de Maldonado. El desalojo en una feria vecinal de trabajadores y vecinos que buscan expresar su apoyo a un plebiscito limita y restringe las posibilidades de participación democrática, socavando los principios fundamentales de la sociedad civil. Es fundamental que las autoridades reconozcan y respeten el derecho de los ciudadanos a organizarse y expresar sus opiniones libremente, especialmente donde un grupo de vecinos se manifiesta de forma pacífica. La participación democrática es un pilar esencial de nuestra sociedad y debe ser protegida y promovida desde las máximas autoridades de nuestro país. Hacemos un llamado urgente al Poder Ejecutivo, al ministro del Interior y al intendente de Maldonado, Enrique Antía, para que se tomen las medidas concretas que garanticen el respeto por el derecho a la libre expresión, que es un principio fundamental en las democracias y se refiere a la capacidad de las personas para expresar sus ideas, opiniones, creencias y emociones sin temor a ser postergados. Es imperativo que se priorice el diálogo y la convivencia pacífica, evitando cualquier tipo de atropello, desalojo o violencia contra vecinos organizados, y se respeten los derechos de los ciudadanos a organizarse y expresar sus opiniones. La democracia se fortalece cuando todos podemos ejercerla participando sin miedo a represalias. Montevideo, 21 de septiembre de 2024. Bueno, a propósito de este comunicado, me retrotrae a un episodio que se dio en la Quinta Capurro, cuando Integrantes de la Asamblea por el Agua estaban recolectando firmas en contra de la ley de riego, que funcionarios de la Intendencia de Canelones hicieron exactamente la misma acción. Lo único que le faltó llamar a la policía, pero impidieron que los integrantes de la Asamblea por el Agua recolectaran firmas en contra de la ley de riego en un espacio público como es la Quinta Capurro. Qué triste. Y yo digo, ¿no? Ahora que el mes que viene, en la feria vecinal, ¿van a prohibir que haya puestos de reparto de listas, por ejemplo? ¿O las listas como son partidarias valen, pero el plebiscito por la Seguridad Social no? Bueno, y continuamos disfrutando de Naná Vasconcelos, Juvenal de Holanda Vasconcelos. Nació en Recife el 2 de agosto de 1944 y fallecido el 9 de marzo del 2016. Vamos a presentarlo porque como salimos tan apurados hoy con el entrevido de inicio del programa, nunca hicimos la reseña. Yo esperaba que llegara el... Sí, pero por las dudas. Porque... Pero no llegó. Bueno, y fue... Vamos a presentar, preséntamelo. ¿Quién era este amigo que vamos a escuchar? Fue un músico percusionista brasileño, especialista en el birimbao, como bien dijo Nachito hace un rato. Bueno, además de contar con más de 25 álbumes como solista, fue notable por sus colaboraciones con artistas de fusión como Pat Metheny, Don Cherry, Egberto Gismonti, Gato Barbieri, Jean Garbarek, Jean-Luc Ponty, John Thorne, Ralph Towner y Milton Nascimento, entre muchos otros. Si lo hubiese dicho Marquinhos, lo hubiese salido mucho mejor, porque todas esas pronunciaciones sin haberlo practicado. Yo hubiese dicho Milton Nascimento y otros porque es lo que sale, ¿vio? Bueno, y ahora sí vamos a escuchar el tema que había anunciado hoy inicialmente, que se llama Nisinga, de Naná Vasconcelos.